Bueno, hola, este audio va a ser en español, soy 033X y voy a probar si puedo grabar en esta aplicación de teléfono. Vamos a hablar de los platillos voladores, ¿ok? Hoy es sábado, vamos a ver, agosto 6 del 2020. Dios nos bendiga a cada uno en la relación con Cristo hoy y a cada uno de nuestros amados, en el nombre bendito de Jesús, y bendiga este audio para la gloria de Cristo, cada uno de nuestros pedidos. En el bendito nombre de Cristo Jesús, por favor y gracias a Dios y amén, Señor. Soy Ciego33X, muy feliz santo sábado, muy feliz día, ¿ok? Bueno, ahorita acabo de oír un sueño de una hermanita muy interesante, ¿eh? Y yo lo entiendo porque he soñado parecido. Lo que ella soñó, y ese audio lo pueden pedir, mi número de teléfono es 1-818-564-0640. Ok, más uno en Estados Unidos. WhatsApp. Si quieren el audio de la hermanita de 5 minutos de lo que ella soñó. Es similar a lo que he soñado yo hace mucho tiempo también. Ok, le voy a explicar rapidito de qué trata todo esto de la vacuna y todo. Acorde sueños. Evidencia hay. Pero ahora este sueño ahora, o sea, este audio es de sueños. Ok. Entonces, empecemos. Ella había soñado ahorita que en el aire habían números y letras, fíjate bien, y que se le acercaban a su cara. Tendría que preguntarle en qué forma eran, si eran como ovaladas. Pero eran letras y números que se le acercaban a su cara y que se iban. Muy interesante, tremendo. Yo hace mucho he soñado eso también, de otro modo, ¿sí? Soñé el ADN, déjenme recordar muy bien cómo era, el ADN en Word, en la aplicación Word de Microsoft Office. Como que pueden editar ese ADN, ¿me entiendes? Como editar un texto, ¿no? Entonces, eso es lo que estaba ahí. No me acuerdo muy bien si decía CRISPR en las letras que decían. Algo decían, ¿ok? Pero ¿esto qué implica? Ella soñaba de los platillos voladores. O sea, te lo voy a resumir. Significa que la vacuna es para editar el ADN para cuando Lucifer venga como Cristo. Eso fue lo que también soñé yo. En la misma sueño ese... estaba el osito Yogi Bear, y hay una fábula de un señor, John Xarmy, o sea, de la cuenta, antes cuando tenía su YouTube, como de la reencarnación, ¿ok? Una fábula budista o qué sé yo. Pero, o sea, te hablo de lo más que me acuerdo, ¿no? Viene al punto, lo que más me acuerdo. Entonces, esto significa que lo que ha logrado la vacuna es meterse en la gente como para modificarles el ADN. Primero, para cuando Lucifer venga como Jesús, ¿ok? Segundo, para los platillos voladores que van a aparecer, ¿sí? Y quieren hacer aparecer lo que se llama el proyecto de rayo azul también, ¿ok? Dame un segundo. Ok, sigo con el audio. Entonces, eso es por un lado, ¿no? CRISPR-Cas9, ¿por qué? O sea, cuando tiene números y letras, el sueño de la hermana es, quiere decir como ADN, lo que entiendo yo, como que modifica el ADN. Entonces, si ponemos eso en el aire, es un significado de que al tener a las personas modificadas genéticamente con la vacuna, van a tener las personas como un tipo de atracción a esos platillos voladores, atracción a Lucifer viniendo como Cristo, ya que podría ser la explosión de la inteligencia artificial, que eso es lo que se está esperando prácticamente, que la inteligencia artificial evolucione a tal punto de llegar a ser, se puede llamar inteligencia artificial general. Eso significa que las máquinas ya pueden llegar a pensar mucho más que los seres humanos juntos, ¿ok? Entonces, que Satanás aparezca a través de la tecnología. Por eso, cuando se hace este de la vacuna, no es una vacuna, es una inyección. O sea, la vacuna es algo como que sale del mismo virus, ¿verdad? Para poder hacer que la persona despierte un tipo de inmunidad. Pero esto es modificar el ADN a tal grado que producen enfermedades. Y cuando venga Lucifer como Cristo, como dice la profecía, va a producir sanaciones también. O sea, se va a hacer esto un verdadero campo de batalla, si se puede decir. O sea, va a ser bien interesante. Entonces, cuando vengan los platillos voladores dentro de poco, ¿no? En algún momento, ¿verdad? Yo también he soñado varios sueños de eso, de los platillos voladores. Ahorita le voy a decir nomás que los niños están corriendo por allá. Tratar de apreciar el audio lo mejor que se pueda, ¿verdad? Allá hay música y quién sabe qué. Pero bueno, entonces, esto significa que... Una vez yo soñé que van a empezar a ver en Estados Unidos un montón de secuestros a través de platillos voladores, de niños, secuestros de niños en Estados Unidos, en diferentes partes de Estados Unidos. ¿Okay? Otro sueño fue que una amiga que vive allá en India, por ahí, que también iba por el freeway, o sea, la autopista, y un platillo volador pasaba por encima de ella. Ese sueño también tuve. Y luego que me buscaban un avión supersónico a mí y no me podía encontrar. Era como un supersónico inteligente, o sea, no era un ser humano. Porque si no, fácil me podía encontrar. Ahí me escondía a un costado y me seguía buscando y no me pudo encontrar, como un velociraptor, como un animal. O sea, ¿qué es lo que va a pasar en esta sociedad, no? Entonces, al tener que la gente la modifica genéticamente con la basura, la vacuna, ¿sí? O sea, que Dios les ayude a los vacunados a bautizarse, a buscar el Espíritu Santo, a buscar el carbón activado, que realmente se puedan curar, ¿no? Entonces, de eso de la vacuna, que se lo saquen. Porque eso de la vacuna es... ellos sabrán hasta qué punto van a poder jugar con la gente, ¿verdad? ¿Qué significa? Son varias cosas, ¿ok? Las voy a tirar aquí. CRISPR-Cas9 modifica el ADN, edita el ADN, elimina el ADN, es contagioso, se pasa de generación en generación, acorde a una página, y es preciso, ¿ok? Es preciso, ¿no? Ojalá pueda tener otro lugar para grabar ahorita. Le voy a dar una caminada. El ADN lo modifica la tecnología CRISPR-Cas9 y es preciso, no existen los efectos secundarios, así que por casualidad. Yo te estoy hablando muy en serio, man, esto es serio. No te metas la vacuna de la basura, o la basura de la vacuna, ¿sí? Es una basura esa vacuna, es un experimento, ¿ok? A mucha gente, o a la cantidad de gente que quieran, la van a matar, le van a dar enfermedades. Como eso es ambiguo, se puede usar para curar también. Cuando venga Satanás como Cristo, fácilmente cura a la gente, a las personas. Y el tipo está desesperado de entrar en escena. En algún momento Dios le va a permitir que entre en escena ya como Cristo. Y entonces empieza a ser como el gran taumaturgo, como dice el Espíritu Profecía a través de Elena White, por decir 19:10. ¿Dónde va a aparecer? Nashville, Tennessee. Ahí es donde va a aparecer. ¿Ok? Porque ahí viene una gran explosión, un asteroide o lo que sea que se va a venir, ¿verdad? Que va a ser una gran bola de fuego, como dice Elena White que vio, y la gente va a decir: Cristo ha venido. Entonces ahí aparece Lucifer como Cristo. Es en el Partenón. Porque dice que veía pilares, ¿no? En el Partenón, de la diosa griega de la guerra y la civilización, creo que de la sabiduría, se llama Atenea, ¿ok? Realmente la diosa griega de la sabiduría, civilización, la guerra, ¿ok? Y algo más. Son cuatro cosas. Lo voy a buscar en internet, ¿sí? Primero Dios, ya gracias a Dios, el Señor se está moviendo grandemente en mi favor, para la gloria del Señor, lo estoy viendo. Y voy a predicar muy pronto, por gracias a Dios, amén. Con imágenes, con todo. Y le va a mostrar todo, ¿ok? Así que lo que queda ahora es estar aferrado a Jesús. Los engaños van a venir, porque la Biblia dice que se abrieron los cielos, ¿no? O sea, van a venir grandes cosas. El platillo volador es parte de eso. Como sabemos, en 1952 ya lo hicieron, ya lo probaron, ¿ok? Pero a menor escala. Ahora lo que hicieron es, fíjate bien, es muy sencillo de entender esto, es muy fácil. Es solo de analizarlo, ¿no? ¿Qué pasa con los platillos voladores? ¿Ok? Y bueno, lo otro que te decía, la diosa de la guerra, de la civilización, de la sabiduría y algo más. La diosa Atenea de Partenón, el templo Partenón, ¿ok? Allá, ahí en Nashville, Tennessee, una copia de lo que es el templo griego. Bueno, eso es muy interesante también, ¿ok? Ya con imagen le quiero mostrar en algún momento en mi propio lugar, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5:3 en griego, ¿ok? Habla de salud, se rastrea y se habla de salud, ¿sí? Cuando digan salud y seguridad, o paz y seguridad, o salud y paz, así una forma, una combinación hay, ¿ok? Entonces, ¿por qué? ¿Salud en cuanto a qué? Al supuesto COVID. O sea, digo supuesto COVID porque ya hay 5 curas para esto del COVID, ¿no? Ya se puede curar el COVID-19 con 5 maneras. Ya hay, ¿no? Bueno, ahorita dame un segundo, por favor, que yo te bendiga un montón. Ok, seguimos. Entonces, la cuestión es que... ¿en qué estábamos? Ya gracias a Dios puedo pausar esto, ¿no? Estoy usando una aplicación. Entonces, bueno... me quiero concentrar bien profundamente, pero te lo voy a resumir. La vacuna la meten en la gente para la parte espiritista diabólica del dragón, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Porque después, cuando traigan los platillos voladores, cuando traigan el proyecto de Radio Sur, cuando enciendan las torres 5G con fuerza, esto no va a haber forma de escaparme. Los que están vacunados, los que terminan aceptando la marca de la bestia también, que va a ser la ley dominical, nacional, federal, mundial, civil, ellos, pues, ya dice la Biblia que no tienen reposo de día ni de noche, los que adoran la bestia y su imagen. ¿Cuál es la bestia, el papá? ¿Cuál es la imagen? Protestantes apóstatas. ¿Y cuál es el elemento que hay aquí que falta? La digitalización. Porque quieren digitalizar al ser humano, lo quieren hacer físico, biológico y digital. Eso lo dice Klaus Schwab. ¿Ok? Tremendo. ¿Qué significa esto? Significa un nuevo humanismo, como dice el Papa Francisco I. ¿Qué significa esto? significa aléjate de la vacuna, aléjate del nuevo orden mundial y empieza a atacar la Agenda 2030. Lee Apocalipsis 18, del 21 al 24, ¿okay? Muy importante, ¿sí? Bueno, que Dios te bendiga y espero que este pequeño audio te haya servido realmente para poder entender, tener una idea de esto de los platillos voladores. Realmente eso sí se va a venir, ¿no? Ahí la hermana cuenta su sueño. A ver, yo he visto más todavía, más cosas que hasta los platillos. Mira, te voy a decir, tengo una vez una visión de que un platillo volador arriba del Vaticano bajaba un fuego azul sobre la cúpula del Vaticano, un fuego azul poderoso, ¿ok? Muy interesante. ¿Por qué? Porque a la gente, al digitalizarla, se le está abriendo la puerta aún más allá, por decirlo así, ¿ok? Bueno, voy a ver cuándo puedo mandar más información, ¿ok? Me gustaría mandar una visión, la misma visión que te acabo de decir, con un sueño también que tuve, ¿ok? Ahorita, pues, que Dios te bendiga un montón, en el nombre de Jesús, a mí y a cada uno de nuestros amados también, cada pido por favor, gracias y amén. Soy Cielo 33X. Bueno, lo voy a meter una vez, ¿no? Lo que pasa es que me gustaría estar en un lugar bien tranquilo. Así fluye todo. Toda la información. Entonces, estoy en la calle ahorita. El sueño que hoy he tenido era Juan Pablo II, que no resucitó, pero era un holograma 3D, que venía, ¿ok? Como Juan Pablo II. Y toda la tierra se maravilló un poco de la bestia. Cuando me desperté me dijo el sueño, ¿ok? Me dijo una persona, una voz. Entonces, era Juan Pablo II. Fíjate, esto es muy importante. Ahorita le voy agarrando luz, ahorita lo voy entendiendo. Es muy importante, ahorita te voy a decir. Juan Pablo II, como holograma 3D, vino. O sea, no vino él como resucitado, pero un holograma 3D. O sea, él está muerto. Los muertos nada saben. Eclesiastés 9, del 4 al 6 y versículo 10, ¿ok? Vino Juan Pablo II como holograma 3D, no resucitado, sino un holograma 3D controlado por un demonio, ¿ok? Posiblemente eran en la misma silla del Vaticano. Entonces, lo que significa, digo posiblemente porque lo estoy imaginando, lo demás sí fue tal cual como te lo voy contando, posiblemente en cuanto que fue en la silla del Vaticano que apareció. Ahora, la cuestión es, y ahí mismo lo dibujé, en cielo33x.blogspot.com, ahí lo vas a encontrar y lo dibujé. Ahora, ¿qué significa? Porque estaba controlado, fíjate, por un demonio, el holograma 3D, y tenía del demonio al holograma 3D unas sogas. Era como si fueran cadenas, pero eran sogas. ¿Ok? Me pregunto si eso es ADN. ¿Ok? Si es ADN, estamos hablando que los demonios ponen su ADN en los hologramas 3D. Eso es impresionante. Por eso esto del transhumanismo es bien serio. Al meterte la vacuna, que es modificar el ADN, sería de poder, ¿cuál es la palabra? Sincronizar. No sé bien qué es sintetizar, pero poder hacer que sean uno los demonios y los seres humanos a través de la hologramafización, a través del holograma, modificando el ADN. ¿Sí entiendes? Es muy interesante para encontrar evidencia. Yo te traigo la idea que tiene lógica, ¿ok? Porque si al ser humano lo modifican genéticamente, ¿sí? Para digitalizarlo, entonces falta la porción de que los demonios, a través de su ADN, de su ser de luz caída, que son, ¿no? Se digitalicen, metan su ADN en los hologramas, ¿ves? Como Juan Pablo II holograma, y las personas que son digitalizadas van a sentir el impacto en sus cuerpos, porque va a caer ese fuego del cielo azul que te vengo diciendo, ese fuego del cielo azul que viene ahí, sobre lo que es el Vaticano, sería posiblemente, podría yo pensar, cuando dice que se le dio poder hacer descender fuego del cielo. Entonces, ¿pero de dónde baja ese fuego? Del platillo volador, es un engaño. Pero te digo, cuando vengan todos esos platillos voladores, es engaño, son demonios. Escucha, no te metas esa vacuna y nada en tu nariz. Esto es serio, no es para jugar. ¿Ok? No quiero que te vayas mal. Soy CO33X. Entonces, ahora esto significa que si tiran ese fuego azul del platillo volador, estamos hablando de una combinación de platillos voladores, demonios, que ya hay siquiera, están haciendo, lo vamos a hablar después del Santo Sábado, están haciendo, voy a ponerse Dios Méndez y hablarlo, ya están haciendo, ¿cómo se dice eso? Como show de canto, ¿no? Están haciendo show de canto donde están mostrando lo que quieren hacer, ¿no? ¿Verdad? Un platillo volador como pirámide, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Ahorita yo ya me tengo que ir, yo pienso, pero lo que significa es que estas personas que con sus platillos voladores, realmente... Ok, voy a ir tratando de terminar el audio ahorita. Significa que a lo que yo voy entendiendo, la luz que voy entendiendo, por gracia y amén, es que la digitalización del ser humano le daría pie a la digitalización de los demonios, ¿me entiendes? Que eso es lo que yo voy captando del sueño que tuve. Este sueño lo tuve en el 2017, ¿ok? Me impactó mucho en la Alhambra, que ya cerraron y no lo tumbaron como he soñado. Fíjate, estoy aprendiendo, yo aprendo, man. Humildemente, aprendo los sueños, ¿ok? Entonces esto significa que ese demonio, controlando el holograma 3D a través de unas sogas, que me imagino que podría ser el ADN del demonio metido en la en el holograma 3D, por eso dice tres espíritus inmundos a manera de rana. Uno del falso profeta, o sea, de Estados Unidos, que controla la tecnología, ¿sí? Ya la están controlando realmente, o sea, todo tiene que ver con vacunas, todo, en su mayoría, o sea, por todas partes vas a encontrar que vacunas, en la televisión vas a encontrar que vacunas, ¿eh? En los autobuses vas a encontrar que vacunas, ¿no? Hasta en los billboards, así arriba, un billboard así que te da un mensaje cuando vas en, como en un carro, así en un carro, por la carretera, ¿verdad? Es como... Perdón por ese ruido, señor. Es como que tienen como así allá un mensaje así de la autopista, que sale un mensaje, ¿no? En un cartel grande, ¿no? Bueno, voy a tratar de ir terminando. Entonces, tienen el ADN de los demonios a través de la hologramafía, los hologramas 3D, y ahora que vayan a traer después, a, como quieren digitalizar al ser humano, hacer de los seres humanos digitalizados un nuevo tipo de humanismo, un nuevo humanismo, y el CRISPR-Cas9, la herramienta, le daría la pauta para poder anular genes y despertar genes. O sea, esto es un transhumanismo demoníaco al más alto grado. Ese es el discernimiento que tengo, por la gracia del Señor, amén, y me encantó haber compartido. Bueno, voy a ver qué voy a hacer ahorita. Que Dios nos bendiga a cada uno en la relación con Cristo en este santo sábado, en el nombre bendito de Jesús de Nazaret, para la gloria de Cristo, en el nombre de Jesús. Padre Santísimo, cada pedido, por favor, y gracias, oh Dios. Y amén, Señor. Para Cristo sea la honra para siempre, siendo Dios Todopoderoso, se hizo carne por cada uno de nosotros, para que por su sangre nos dé la vida eterna al comprarnos y purificarnos de cada uno de nuestros pecados y darnos su Espíritu Santo. Así sea en cada uno de nosotros para siempre, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Humildemente, cada pedido, por favor, y gracias a Dios. Y amén, Señor. Sigo 33, sé que Cristo te ama, yo también. Amén.